Sácala, baila que dice que va toa. Corre y atácala. De aquí la veo que está suelta. No pierdas tiempo y perréala. Como puta la traste, traste, como puta. Que voten la llave, como hacerme venir, ya sabe. Sé que lo sé, como me repare, pa' que se le encare.